¿Qué cosa, no? Este asunto del cielo, ¿no? Lázaro podría habernos contado algo, pero no nos contó nada, porque aunque sea un ratito estuvo y volvió. Otros como Víctor Sueiro, que no estuvieron nada, escribieron como 14 libros. ¿Qué sé yo? Hablando del cielo, les vamos a invitar a hacer un ejercicio de imaginación de un episodio que pueda estar ocurriendo en el cielo. Yo le voy a ayudar un poquito la imaginación. En una nube, Jesús, con su guitarra. Vamos a hacer un Jesús así telúrico, como para nosotros, tranqui, en paz. Y de repente va a aparecer el tipo. Acá va a haber una payada, porque ya que el Jesús es telúrico, vamos a payar. Y como en toda payada, obviamente, la gente se pone de un lado y de otro, ¿no? Me imagino de qué lado se van a poner ustedes. Es muy fácil. ¡Disculpe si lo interrumpo en sus rezos y oraciones! Pero vengo aquí a ofrecerle unas nuevas tentaciones. No sé si acepta este reto, ya que cree que me ha ganado. Pero la historia demuestra que los hombres le han fallado. Es común que me interrumpa. Es común que me interrumpa. Y además meta su cola. Pero yo no tengo miedo de aceptarle el desafío. Con mi amor, el de Dios Padre, no le daremos respiro. Y aunque algunos hombres fallen, ya están todos redimidos. Así cualquiera, ¿no? Claro, él, el amor, Dios Padre, trae a alguien más también, va. No me empiece haciendo trampa, porque yo juego conmigo. Con el tema del misterio, usted es uno, pero trino, no. Sin embargo, no me achico, no. Y le advierto sin descaro. Lo que hoy yo le propongo es mejor que lo de antaño. Y tenga mano, compañero. Aún no he dicho mi propuesta. Que mis viejas tentaciones ni se comparan con esta. Le ofrezco ganar el mundo utilizando una red. Y que no es para pescados y que se llama internet. Ah, me van a decir que no usan la internet ustedes. No sé usted a qué se refiere. La internet, medio nabo encima. No sé usted a qué se refiere proponiéndome tal cosa. La red que aún utilizamos sigue siendo primorosa. La misma que usaba Pedro es la red del pescador. Atrapa sin imponerse y libera con amor. ¡Caja! ¡No me haga reír, inocente! Que la red que yo le hablo, esa es la mejor de todas, porque atrapa más que el diablo. O sea, más que yo. Con internet, usted puede adueñarse de los hombres. Sí. Hacerles ver lo que quiere y que le alaben su nombre. Hágame caso. Por 34 pesos per sale full. Internet full. Su tentación no es muy nueva. Su tentación no es muy nueva. Lo que cambia es el formato. Pero en el fondo es lo mismo con lo que tienta un novato. ¿Novato yo? Eso a mí no me hace mella y no logra convencerme. Prefiero que los que me amen siempre lo hagan libremente. Vamos a ver. Yo quisiera preguntarle cómo viven los cristianos. Ya me llegaron rumores que no se dan ni la mano. ¿Eh? Me dice que sí, ¿eh? Después usted es el que abuchea. Ah, claro, lo quiero ver aplaudir. En eso no tengo culpa, ¿eh? No. Y espero que me conteste si su ley es el amor. ¿Por qué viven como peste? Me resulta inexplicable la conducta de los suyos. ¿No entendieron su mensaje o lo tiran a los yuyos? Se pelean y discuten, buscan el primer lugar. Si usted explicó claramente que la felicidad está en dar, ¿eh? ¿Y qué hace? ¿Uque? ¿Uque? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Qué te parece? No apure sus conclusiones. No apure sus conclusiones. La historia no ha terminado. Los hombres son como niños empachándose de lado. Los pobres no se dan cuenta que servir es lo mejor y se creen que el egoísmo les da más satisfacción. Ahí está lo que no entiendo. Ahí. Si su mensaje es tan claro, ¿cómo puede ser que ellos no la vean ni cuadrado? El evangelio no sirve, si no lo practicarían. Y está visto que se arrugan. Se arrugan. Y viven sin osadía. ¿O no? ¿Quién le dijo que no sirve? Yo le digo a usted. ¿Quién le dijo que no sirve? Cállate, canejo. Si este es el mejor camino, ahí encuentra la verdad y no le falta el buen vino. Muchos hombres han vivido de acuerdo con mi mensaje, consiguieron ser felices y hacia mi padre el pasaje. Sí, pero poquito, apenas alguno. ¿Cuánto pueden haber? ¡Cállate, canejo! Tu trabajo fue mediocre. Tu trabajo fue mediocre. Has convencido unos cuantos, pero no lograste nunca que se mezclaran los tantos. Todos los hombres ya saben dónde están el bien y el mal, y aunque haya pecadores, a todos los quiero igual. Está bien, Señor del Cielo. Usted tiene la razón. Para variar me confundo como un barco sin timón. Encima hago esta rima tan estúpida, ¿qué va a ser? Yo le pido me disculpe. Me hice diablo sin razón. Déjeme que me retire y siga en mi desazón. No me vengas con pucheros. No me vengas con pucheros. A esta altura de la historia, vos que te haces el guapito revolcándote en la escoria. Andate ya para el fondo y sacate el sombrerito. Deja tranquilo a los hombres que vos no vales un pito. ¡Dijo pito! ¡Pito dijo! Ese es justo mi problema. Yo nunca fui valorado. Y no encontré un terapeuta que ponga a Dios a mi lado. La culpa no nunca fue mía. Se lo digo de verdad. Lo que tuve fue un complejo, dicen, de inferioridad. ¿Qué sé yo? Igual. Como un libro de autoayuda, como un libro de autoayuda, vos te creíste el mejor y ofendiste con soberbia lo más grande del amor. Lamento que te deprimas, pero vos quisiste el mal. No vas a cambiar la historia y ya sabes el final. Qué barbaridad, ¿eh? Tremendo lo del demonio, ¿no?